Si uno mira el contexto internacional, hay una tendencia creciente a levantar muros en vez de tender puentes entre los pueblos. Si uno escucha gran parte del arco político argentino, también hay una mirada prejuiciosa frente al inmigrante. Y lo que nosotros decimos es que, bueno, una cosa es la inmigración y otra cosa es el delito, ¿no? La mayoría de los inmigrantes es gente de países hermanos, como Bolivia, Paraguay, Perú, que viene soñando un futuro mejor para su familia, para sus hijos. Es gente trabajadora, de trabajo, que quiere trabajar y que le aporta a nuestro país, ¿no? Como dice el Papa Francisco, texto que también nosotros citamos ahí, ningún pueblo es criminal, ¿no?